para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Timberland lanzará botas de Bob Esponja. La famosa serie de Nickelodeon sigue conquistando el mundo de la moda. Y después de su exitosa colección con Nike, ahora tendrá otra clase de zapatos. La marca de calzado estrenará dos modelos que contienen elementos clásicos de los personajes, así como pequeñas escenas de la caricatura. Y aunque aún no han salido a la venta, ya están agotadas. Pero se espera que el 13 de septiembre, fecha en que verán la luz, se agreguen más unidades. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.